aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a este 207 Hoy Desde Aquí, los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel... Gracias a Radio Encadenada, que nos reemite desde Linares, o a Radio Topo desde Zaragoza. Gracias a esas radios libres y gracias a los que nos escucháis desde esos sitios, desde esos lugares. Metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. O los que optáis por el invento del podcast, de poder escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando tengáis conexión a internet. Aquí estamos de nuevo a traeros algunas historias que a nosotros por lo menos nos parecen interesantes. Sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela. Este programa va a tener 2 partes. Básicamente, una primera parte en la cual entrevistaremos a Juan Antonio, un miembro de Ecologistas de Nación de la Costa Granadina, que nos va a hablar de las sustancias peligrosas que se almacenan en el puerto de Motril, además relativamente muy cerca unas de otras, unas sustancias bastante peligrosas y que nos da la impresión de que Ecologistas lo ha denunciado en su momento. No, las autoridades no hacen mucho caso y nos da la impresión de que eso podría generar algún tipo de accidente grave en algún momento. Y bueno, pues ya os comentaremos un poco de qué van esas sustancias. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? Y cómo precisamente algunas de esas sustancias que no se han querido tener en otros puertos, en otros sitios, pues en Motril están, para que la gente de Motril aguante lo que le echen. La recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos a distancia. Y luego el programa tendrá una segunda parte donde os pasaremos la última parte de estos 2 programas anteriores que hemos hecho sobre crisis climática. Esa charla que le hemos fusilado a Belén, a Antonio y a Luis González Reyes, y que os hemos puesto estos 2 programas anteriores. Os queremos poner la última parte porque no tiene desperdicio y nos parecía interesante. Así que van, en el fondo va un poco de ecología, va un poco de denuncia, va un poco de reivindicar que las cosas se deberían hacer bien y un poco de tirón de orejas, tanto la primera parte de Motril como lo que quedaba de esa charla que hemos conseguido de Antonio Turiel y Luis, etcétera, para eso, para que denunciar desde Radio Almaina pues esas cosas malas que se están haciendo en las administraciones. Así que vamos al lío. Hemos quedado hoy con Juan Antonio Martínez, que es miembro de Ecologistas de Nación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con él porque nos informó que Ecologistas lleva tiempo denunciando la acumulación de determinadas sustancias potencialmente peligrosas en el puerto de Motril y queríamos que nos contara ¿cómo surgió, cómo enterasteis de esas sustancias? ¿Cómo empezó todo este tema? Bueno, el origen del tema en concreto fue cuando La primera cosa fue, vamos a ver, en el año 2020 ardió un barco que iba de Noruega a Tailandia cargado de nitrato de amonio, que se utiliza tanto como para fertilizante agrícola como para explosivos. Entonces ese barco fue abandonado por la tripulación, en fin, fue todo un culebrón aquel verano, pero como parecía que se estaba medio, se apagó, en vez de reventar, en mitad del Atlántico, fue rescatado, eso también, vamos, si quieres, lo tengo plenamente documentado, y entonces lo estuvieron intentando llevar a puerto para repararlo y rescatar la parte de carga que no había ardido. Todos los puertos se negaron a admitirlo, por el peligro evidente que suponía, claro, ¿no? Claro. Es que iba. Yo sé que en Canarias se negaron a admitirlo, en Algeciras se negaron a admitirlo, y evidentemente acabó en Motril. Donde sí lo admitieron. Entonces, estuvo ahí un tiempo, vamos, yo con más miembros de ecologistas, incluso vino una delegación del Congreso de Madrid, del Congreso de los Diputados, estuvimos visitando la bodega del barco que había ardido, ya estaba apagado, y en fin, el barco se quedó ahí meses, entre que le descargaron lo que quedaba para intentar recuperar parte de la carga y tal, y lo... El barco estuvo, no sé decirte, pero estuvo meses fondeado en el puerto de Motril. A raíz de ahí vino, no sé, un alto cargo de esta empresa. Esta empresa es una multinacional noruega que se llama Yara, que es, creo, la mayor fabricante del mundo de estos productos. Sí. Y a raíz de ahí, pues, conoció a las autoridades portuarias de Motril de la época. Y se les ocurrió establecer el depósito de nitrato de amonio para todo el sur de Europa en el puerto de Motril. Ah, no solamente descargar lo que habían traído, sino poner una base ahí, ya que no han admitido el barco, nos admiten tener aquí el barco en esas circunstancias, pues aquí ponemos el depósito para toda Europa, ala. Claro, ya, bueno, pues ya está, ya el barco se fue, pero el depósito se quedó. Hostia. Claro, se puso el depósito, vamos, tú lo viste anteayer, sí, que sí, estuvimos sí. Por allí con el barco. Sí, sí. Se puso ahí un depósito, bueno, es una nave, creo recordar, que es de 9.000 metros cuadrados, con 20 y pico mil toneladas de capacidad de almacenamiento, y bueno, y ahí está funcionando. Ya está. Claro, y esto, nitrato de amonio, esto... claro, lo digo porque alguien dice, bueno, eso sí puede arder, puede ser peligroso, pero eso es un almacén similar a lo que ocurrió en Líbano hace un año o algo así, ¿no? Sí, que explotó hace y se llevó dos años y se llevó el puerto y media ciudad y se llevó un par de barrios de Beirut, sí, por medio. Pues este es un producto que en ciertas condiciones el problema que tiene es que, bueno, arde, pero más que arder es que explota. Entonces, claro, pues si es un volumen grande, esto, yo qué sé, no sé, yo no soy químico, pero con esto hacían bombas. Hombre, sí. Entonces, imagínate, en el puerto de Beirut reventaron 2.000 y pico toneladas, y mira la que liaron, aquí tenemos 20.000. ¿Y aquí hay 20.000? Creo que sí, por aquí tengo de memoria, a ver si encuentro ahora el dossier, y ahora te digo la cifra exacta, pero creo recordar que eran 20 y pico mil. Leche. Hombre, a Motril está separado del puerto. Pero de todas formas, aunque Motril esté separado del puerto, pero ahí en el puerto también vive gente. Ahí, vamos, es que no estamos hablando de un huevo que se echa a freír, ¿eh? Eso es lo que nosotros alugimos, precisamente, que, hombre, que está cerca de un núcleo urbano habitado, no muy grande, pero bueno, yo no sé lo que habrá en el puerto, 3-4 mil criaturas. Y bueno, y en verano hay muchísimas más, el turismo y la playa. Y que bueno, que era una cosa potencialmente peligrosa. Y claro, y además está cerca de donde atraca el barco este, que el Melillero y todo eso, donde va cargado de gente, que puede llevar varios miles de personas que están subiendo y bajando. Di tú que está ahí en esos espacios. Di tú que eso pega un crujido un día por algo, estando... O sea, que no es que está allí en un sitio muy aislado donde solamente van los operarios a tomar medidas o a trabajar y toman sus medidas de seguridad y si pasara algo no llega a ningún lado. No, no es esa la situación. No. Esto se pone claro. Esto por cuestiones de rentabilidad y de ruptura de carga, pues se ponen generalmente en los puertos. Los puertos, ¿qué pasa? Que tienen la costumbre de estar dentro de una ciudad. Claro. Entonces, claro, pues ese es el problema, porque si, como tú dices, esto, bueno, se pusiera en un punto aislado con sus medidas de seguridad y a 20 kilómetros del núcleo urbano más cercano, pues bueno, pero claro, ya tendría el problema de que llega el barco, te lo tienes que llevar al depósito, luego claro. Lo tienes que volver a traer. Y allí lo tienen, allí lo tienen a huevo para cargar y descargar. Tú lo viste a pie de muelle. Sí. O sea que, entonces, claro, pues se pone ahí. ¿Qué supongo yo que calcularían? ¿Dónde crea menos oposición ciudadana? El mismo razonamiento que fue cuando se trajeron los depósitos de combustible de Málaga a Motril. Sí, pues sí. En Málaga crean una afección a 500.000 de a 600.000 personas y en Motril a 10 veces menos. Claro. Pues los ponemos en Motril. Punto. Y resulta que están al lado. Y ahora están el depósito de nitrato de amonio, los depósitos de combustible, la pila de estroncio y celestina y la montaña de chatarra, todo lo tenemos allí en el mismo muelle. Una cosa al lado de la otra en el mismo muelle. Vamos, están, tú lo viste, están. Sí, vamos, es que es una cosa aquello como si dices, pues mira, da la casualidad que tenemos aquí un mono y aquí tenemos un revólver y tenemos unas balas, pues vamos a meter las balas en el revólver y vamos a dárselo al mono. Y a ver lo que hace. Si el mono resulta que no le aprieta el gatillo, aquí no ha pasado nada. Pero sí, bueno, ahí, claro, se supone que hayan hecho todas las medidas de seguridad, todo, bueno, luego hay letra pequeña también, pero en fin. Hombre, claro. Todas las medidas de tal y cual, pero bueno, si nosotros lo que decíamos básicamente, mire usted, eso puede crear un problema importante y más ahí. Claro. Pero nada, se aprobó y ahí está. Claro, porque eso puede explotar, puede incendiar los depósitos, el otro almacén de estroncio puede generar determinadas reacciones, la montaña aquella de chatarra que tenéis al lado, que al parecer estuvo ardiendo. Ah, que por cierto, sí. La montaña ardió, eso, la montaña hace año y pico que ardió allí, lo que pasa es que la apagaron antes que el problema fuera mayor. Que llegara la calor a alguno de sus compañeros de muelle. Sí, eso está documentado en prensa, eso si pones incendio en el puerto de Monte va a salir, las fotos y tal, y porque además duró un día y pico el incendio, o sea que, claro. Y nada, eso es, ya te digo, es una cosa que normalmente se emplea como fertilizante agrícola, sí, que es el más básico, es amonio y potasio creo y nitrato, pero que eso, que también explota. Sí. Y que además lo ha demostrado que explota en repetidas ocasiones, que no es aquello que dice uno, eso puede explotar, no, lo ha demostrado y de hecho ahí tenemos lo de Beirut, ¿no? Y claro, sí, pues bueno, tenemos lo de Beirut, que es lo más reciente, o sea, yo te tengo aquí, mira, esto ha explotado, esto tiene la costumbre, la primera vez que explotó, te hago una breve historia, fue en un pueblo de Alemania, en una fábrica que tenía la BAF. Uh-huh. En Opau, en 1921, hace ya un siglo, se llevó el pueblo por medio. Bien. Luego reventó durante la Segunda Guerra Mundial un depósito en Bélgica. Luego reventó en China, en 2015, ¿te acuerdas? Hubo otro petardazo. Y la más gorda fue una planta en Texas que reventó también en 2013. O sea que tampoco es que haya reventado una vez en la vida. Que... Sí, sí. No, y que además, y lo que estamos diciendo, es que además estás poniendo cosas. Porque el mono puede ser peligroso, el revólver sin munición puede ser peligrosa y la munición sin revólver puede ser peligrosa, pero los tiene aislados uno del otro y muy mal se tiene que poner. Pero ponerlo todo junto es un poco... ¿Vosotros habéis denunciado todo eso en el puerto, los de ecologistas? Nosotros, sí, hombre, nosotros estuvimos alegando. Mira, aquí, por ejemplo, tengo el escrito que le metimos a la autoridad portuaria diciéndole precisamente esto, que la tragedia del puerto de Beirut el pasado 5 de agosto, que riego, le rogamos que nos remitan información sobre con la máxima diligencia sobre las sustancias peligrosas que circulan por el puerto y confiamos que la información solicitada sea de... O sea, este es un escrito que le metimos sí. en 2020. Y luego, pues, le metimos bastantes más. O sea, sí, pero nada, no. Como el que oye llover. No surtieron efecto. La Asociación de Vecinos del Puerto, no me acuerdo ahora cuál de ellas, se rebotó bastante, porque son los vecinos del puerto están bastante enfadados, sobre todo porque tanto la pila de estroncio, esa de estroncio, digo, de Celestina, bueno, de estroncio que tú viste, como sí, una nave que hay al fondo de donde atracamos el barco, sí, que carga creo que un tipo de cemento, claro, son graneles y los tienen al aire libre. Claro. Cuando cargan en un día con viento, no te quiero ni contar la que claro, se monta. Claro, se le meten a todos los vecinos allí la polvareda. Claro, claro. Y además en un puerto como el de Motril, donde está situado en un llano y la brisa marina, siempre en el mar siempre hay viento en una dirección o en otra, o hacia interior o hacia la costa, con lo cual cada vez que cargan... muchísimas quejas. De eso de, bueno, primero que el día, la afección que crea el turismo, porque se te mete un poniente ahora en verano y no se puede parar allí en un cacho playa. Claro. Luego a la población, que es permanente. Y luego, ¿qué te digo yo? El club náutico está colindante y también el día que hay carga, pues no te quiero, eso ya es secundario, pero bueno, no te quiero ni decir cómo se ponen los barcos. Y estamos hablando de que, no estamos hablando de que sea arena inocua, que puede ser más o menos irritante, pero que es inocua, pero estamos hablando de tanto una cosa como la otra, tanto los temas de cemento como la celestina esta que tú dices, eso, todo eso puede generar irritaciones concretas, reacciones, o sea, no es que... Sí, ahí había vecinos, vamos, yo tampoco te digo, tampoco soy médico, pero había vecinos que dicen que hay afecciones en el puerto de gente que tiene problemas respiratorios y pulmonares y que la cosa... Pues que no es seria, claro. Es que tú estás generando nubes de polvo al lado de un núcleo habitado. Claro. Y la autoridad portuaria, pues, sigue para adelante y ellos siguen dedicándose a lo suyo y le importa una puñeta lo que... Y bueno, sí, tampoco vamos a ser catastrofistas. La autoridad portuaria actual parece que ha tomado ciertas medidas... Por lo menos las pilas de cemento, de lo que había al fondo, estas que te digo, ahora están dentro de una nave, excepto el día que se carga, evidentemente. Bien, claro. que se pasean por todo el muelle cuando se lía la... Pero bueno, ya no es todos los días. Y, sí, sí. Han tomado ciertas medidas y poquito a poquito, pero por ejemplo, el muelle nuevo, el que fuimos a ver el otro día desde el barco, el que viste. ¿Tú lo viste? Sí, sí. Allí está todo al aire libre. Claro. Sí. Y una cosa al lado de la otra, es que además hay muy poco espacio y en eso, y con distintas sustancias que pueden ser potencialmente peligrosas. Entonces, pues sí, no sé, esto es, nosotros lo decimos por aquí a ver si no creemos que consigamos que la autoridad portuaria se lo plantee como consecuencia de que nosotros lo saquemos aquí en Radio Almaina. Pero por bueno, lo menos... es que a lo mejor tampoco, te digo yo, tampoco el responsable de todo, no vamos a centrar, es ni mucho menos la autoridad portuaria. Porque, por ejemplo, ahí hay un corresponsable que fue el Ayuntamiento de Motril, que dio licencia urbanística para la construcción de la nave. Claro. Hay, pues la autoridad portuaria también es un ente que gestiona la gestión del puerto. Claro, pero ahí tiene que haber hay una cosa que se llama Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que velar por industria, tiene que su sección de tema de medio ambiente con el tema de sustancias potencialmente peligrosas. O sea, hay un montón de administraciones implicadas, no te puedes centrar en una. Entonces, claro eso es a lo mejor, no lo sé, por decir algo. La autoridad portuaria a lo mejor de la era dijo, mira, esto yo aquí no lo veo muy claro, y seguramente le llegó un papel de arriba diciendo eso es de interés estratégico. Sí, vete usted a saber. O sea que, váyase usted a saber. El hecho es que está ahí. Sí, sí. De hecho, que está ahí y que es una además un cóctel complicado y peligroso y que no sabemos a dónde puede lo que puede generar. No sabemos, pues se producen problemas puntuales. Por ejemplo, ahora justo entrando al puerto, a estribor, a la derecha, como decía, está, no sé si te fijaste, que está la terminal de carga de hidrocarburos. Entonces, de ahí a los depósitos hay una tubería que lleva los combustibles, ¿no?, para almacenarlos. Sí. que tiene, pues no sé, no llega al kilómetro, hasta los depósitos que había al fondo detrás de la nave. Sí, sí, sí. Esa tubería tuvo una avería y ha estado vertiendo más de mucho tiempo, hasta que ha andado con por dónde salía la gasolina, ¿entiendes? Sí, sí. Pues imagínate que escurre para el otro lado. Claro, es que... Mira que te diga, que, de verdad, que es que lo estás contando y dice uno, río por no llorar, porque vamos, porque es que eso, es que... Sí, que muchas veces te dicen la típica historia de que no, es que tenemos unos reglamentos de seguridad y unos protocolos y la norma 7014, sí, que eso sí. Es imposible, hasta que revienta y dices, uy, pues mira, pues no ha funcionado. Pues pero... no ha funcionado, sí. Por eso cuando pero revienta ahora... dicen, hostia, es que hubo un fallo. Sí, y luego le echarán la culpa a alguien. El que iba barriendo por allí, el que tenía con la escoba, será el culpable. Siempre el culpable es el último peón que pasó por allí. Sí, o el sereno que ha pasado fumándose un cigarro. Sí, sí, y... sí, sí, sí, siempre... Sí. El culpable es el de abajo. Cuando un obrero se accidenta o se mata o no sé qué, siempre el culpable es el propio trabajador. No, la empresa nunca ha hecho nada. Siempre el culpable es el último desgraciado. El último desgraciado. Claro, entonces estamos hartos de ver accidentes con sustancias peligrosas que desgraciadamente cada vez se ven más. Ahora, visto, llevamos una racha, además, en teóricamente el país más... avanzado del mundo, entre comillas, Estados Unidos, sí. Que te revienta un tren en mitad de una ciudad, que se cae un tren cargado de productos altamente peligrosos a un río, que tal, que cual. Eso es simplemente como ejemplo de que muchas veces los protocolos de seguridad pues o no funcionan o no se implementan. Sí, sí, sí. Porque le cuesta dinero a la empresa y rebajan costes. Y la administración que está para velar de que si va a obtener beneficios, pues si tiene que gastar en seguridad, gaste lo que tenga que gastar, pues la administración mira para otro lado, entre otras cosas, porque a lo mejor algunos de los cargos políticos quieren que los coloquen en esa empresa cuando dejen la política. Entonces... Eso creo que ha pasado alguna vez en Endesa, ¿no? Y en Iberdrola. Sí, a mí me suena, a mí me sí. suena. A mí me suena. Me suena haber oído algún caso. Sí, sí, a mí sí. Me suena también algún caso. Y Telefónica también. También, ¿no? Sí, pues nada, Paco. A ver si tenemos suerte en un futuro. Sí, sí. Pues no te preocupes tú, que a nosotros no nos van a dar un puesto. Eso tampoco lo queremos. Pues bueno, pues yo qué sé, si querías comentar alguna cosa más o si no, pues lo podemos dejar aquí, porque yo me parece que ya le hemos dado un tema de... Yo no sé, espero no incidir con esta información, no incidir en la gente en Granada, muy típico aquello. Vamos a bajar puerto de Motril a comer pescado. Espero no generar miedo en la población granadina que piense ir a tomar pescado en el puerto de Motril. No, esto no tiene nada que ver, hombre. Pero que sinceros, no. Esto solo tendría el problema de que reventara, pero eso pasa un día y una vez. No, claro, una eso es como cuando alguien te dice, ¿dónde has estado durmiendo? Y dice, yo estuve el otro día durmiendo en un cementerio. Y dice, ¿no te dio miedo? Y dice, si no llega el día de la resurrección y la vida de los muertos, no hay problema, porque están muertos. Si coincide que estás allí y ese día les toca resucitar, entonces ya es distinto. Mientras no te toque, no pasa nada. Pues algo así. Sí, pero por eso te digo que esto a fin de cuentas no es algo que produzca emisiones de humo ni cosas así. Que tú vayas a respirar o a su... Pero es simplemente pues hacer notar eso que está allí, que a lo mejor... Es que estamos hablando que son una serie de productos complicados cada uno de por sí, en muy poco espacio, con una capacidad de generar algún tipo de conflicto, algún tipo de accidente. Y está una cosa al lado de la otra. Es que... Y pasan unas cosas por la otra. Porque lo que tú dices, la tubería esa que viene de los depósitos de combustible pasa al lado de todo lo demás. Claro, esa estuvo vertiendo y de hecho la cerraron y pusieron una barrera durante tiempo porque olía y salía a la playa de las Azucenas, que es la colindante de Motril. Y bueno, y son problemas que... Y son cosas que, ya te digo, son potencialmente peligrosas. Los depósitos de Motril están ahí porque se los trajeron de Málaga. En Málaga hicieron la remodelación del puerto y ya como Málaga era para cruceros, pues no podían estar allí los depósitos. Bueno, hombre. Y ya está. Eso es lo que hay. Vamos a ver si, yo qué sé, por lo menos crear conciencia, ¿no? Y sí, que la gente lo sepa y sirva para algo. Pues bueno, pues muchas gracias y muchas gracias. A ver si esto llegara a algún sitio y creara alguna conciencia y generara algún tipo de cambio en esa historia, pues muchas gracias por traernos esta información y por el trabajo que estáis haciendo de ir viendo, buscar la documentación, ver las características de todas esas sustancias y desde ahí, desde ecologistas en la costa, mover todo eso para intentar, lo suyo sería que la administración actuara, ¿no? Pero bueno, intentar evitar un posible incidente, porque es que además no sería un incidente leve, podría ser un incidente bastante grave en caso de que ocurriera. Sí, vamos, no tiene por qué ocurrir y vamos, esperemos que no ocurra. Pero vamos, que si ocurriera, sí, vamos, haríamos famoso a Motril, pero a nivel mundial. Sí. Venga, pues si no quieres comentar nada más, muchas gracias. No, nada, Paco, que simplemente que gracias a vosotros y que aquí estamos para lo que haga falta. Pues estamos en contacto para otra vez. Y no Venga. dudéis, si otra vez, si deciden almacenar algo más ahí, no dudéis en decírnoslo para que aprovechemos la FM para transmitirlo. Venga, pues ya seguiremos en contacto y haciendo cosas. Venga, gracias. Venga, nada a ti, hasta luego. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende.

a la información que nos ha dado Juan Antonio sobre el puerto de Motril, porque nos hace pensar en qué están pensando nuestros dirigentes. Muchas veces me viene a la cabeza aquella frase de William Shakespeare en El Rey Lear. Que dice, en este mundo los locos guían a los ciegos. Y me viene a la cabeza también la frase de Evaristo Páramo que dice, políticos locos guían a las masas que les dan sus ojos para no ver qué pasa. Si Evaristo Páramo y William Shakespeare se ponen de acuerdo en eso, algo tiene que haber ahí. Está claro que estamos en manos de irresponsables que o son irresponsables o son unos canallas. Pero sobre todo hay una cosa que yo quería decir. De hecho, estamos en esta emergencia aprobada por el gobierno, ¿no? Emergencia climática. Entonces, hasta que no se proclamó el estado de emergencia por la pandemia, realmente no tomamos las medidas que teníamos que haber tomado ya, o teníamos que estar tomando ya, para luchar contra el cambio climático. Pero a mí lo que me preocupa más, porque es el aspecto que yo incido, es que ahora mismo estamos en una situación de riesgo sistémico debido al problema que se está planteando con la caída del petróleo y los combustibles fósiles en general. Entonces, el problema, yo entiendo que dices, a la gente no le puedes decir, por ejemplo, a estos chicos senegaleses, oye, no consumas de este tipo de producto que en el fondo lo que está haciendo es empobrecer a otros, se está dando planeta, etcétera, etcétera. Pero es que una situación, y esto es importante entenderlo, que nos podemos encontrar en poco tiempo, es que nadie pueda consumir eso porque con los elevados costes del transporte y demás, y por la escasez, de repente no llegue. Y esto nos puede pasar mañana. De hecho, una cosa que está pasando ahora, por ejemplo, que es bastante curiosa, es que todo este modelo de macrogranjas que tenemos orientado a la exportación, sobre todo en la zona de Cataluña, en la zona de Vic y demás, ahora está pasando que se está creando mucho menos cerdo porque el mercado chino se está cerrando, porque ellos han superado ya el episodio de peste porcina que tuvieron, y además ya no les compensa importar cerdo desde España porque sale muy caro por los costes del transporte. Con lo cual, lo que está pasando aquí es que se están dejando de producir cerdos, y la ventaja es que el cerdo tiene un ciclo reproductivo rápido, con lo cual no ha habido que sacrificar tanto a la bestia, que era un poco lo que se iba, para que es otra historia, y están despidiendo a gente de los mataderos. Sí, sí, están despidiendo masivamente, de Cataluña está pasando, está despidiendo masivamente a gente de los mataderos y demás. Que este es un aspecto que yo creo que hay que tener en cuenta, es que aunque no tomemos ninguna decisión, la naturaleza, la realidad física la va a tomar por nosotros. De hecho, ya la está empezando a tomar. Y el proceso es un proceso que se puede acelerar. Y a mí lo que realmente más me preocupa es que en este momento tenemos un riesgo, que yo creo que no es lo más probable, pero no es despreciable, de que haya un fallo sistémico grave. De que de repente, yo qué sé, imagínate que tú mañana vas y vas a la gasolinera y es que se acaba la gasolina a las 11 de la mañana. Y esto puede acabar pasando. O que de repente se interrumpan las cadenas de suministro de una manera más severa, por ejemplo, los alimentos, ¿no? O, yo qué sé, Dios no lo quiera, pues empieza a haber revueltas y guerras en otros países con consecuencias en cascada que no podemos ni imaginar, ¿no? Este riesgo ahora es real. En este momento, a día de hoy, este riesgo es real. Entonces, yo sí que creo que estamos en una situación de tremenda urgencia, tremenda emergencia, ya no solo por el problema del cambio climático, que, como digo, es un riesgo existencial para la continuidad de la especie, sino porque es que encima en muy poco tiempo esto se puede descarajar solito. Con lo cual, a lo mejor un poco de idealismo al estilo de lo que propone Luis es estrictamente necesario para tener una cosa que es fundamental y ahora no tenemos, que es resiliencia. Porque si mañana te corta la luz y no tienes alimentos en el súper y no tienes gasolina en la gasolinera, tú, igual que yo, tenemos un problema muy serio, pero él con su bicicleta y su casa más autosuficiente, a lo mejor él está bastante mejor que nosotros. Lo que tú haces no se tiene que convertir en algo en un grupo, sino en un grupo de pobreza. Claro. Es una propuesta política para Madrid. Claro, es que es una propuesta, pero que también incluiría la prohibición, porque si existe la alternativa habrá gente que obtiene un comunicado más corto, claro. No sé si os parece bien, que tal vez... Bueno, vosotros tenéis una presentación del nuevo libro de Turiel a las 7:30, os lo recuerdo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, tal vez sería el momento. No sé si tenéis tiempo para poder responderla, a lo mejor una corta o dos que podamos hacer. Bueno, voy a intentar ser breve porque os tenéis que ir. Después de las dos problemáticas que se han planteado, que bueno, son la misma y es la dependencia de los combustibles fósiles, queda claro como que tenemos como sociedad una relación muy tóxica, es decir, tenemos que eliminar el uso de combustibles fósiles, pero no lo vamos a hacer y seguimos dependiendo de ellos. Es decir, si seguimos produciendo y consumiendo combustibles fósiles, el colapso está asegurado. Si frenamos automáticamente consumir combustibles fósiles, también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo construimos, o sea, aunque está claro que el decrecimiento va en esa línea, una narrativa conjunta en la que no parezca contradictorio que esas dos caras que se nos ofrecen? Es decir, ahora mismo... No podemos, como ya he dicho, no podemos dejar automáticamente consumir combustible fósil, pero ¿cómo vendemos eso y que siga pareciendo realista que hay un cambio climático y una amenaza cuando estamos dejando en evidencia nuestra vulnerabilidad y nuestra escasez? Es decir, ahora mismo es creíble decir, en el año 2100 el escenario RCP 8.5 del IPCC nos va a condenar a una subida de 3 grados cuando estamos hablando de que nos estamos quedando sin combustibles fósiles. O sea, ¿cómo casan estas dos realidades que, bueno, en el fondo son la misma? Esta me la sé. A ver, hay que recordar varias cosas. Una, lo que he dicho al principio, el declive natural de los combustibles fósiles es demasiado lento para luchar contra el cambio climático. Es demasiado rápido para mantener el sistema económico tal cual, pero es demasiado lento, tendríamos que reducirlo realmente mucho más deprisa, ¿vale? Pero es que además, la desesperación de no tener estos combustibles fósiles, lo que se hace es recurrir a formas de energía cada vez más sucias y más contaminantes, con lo cual, de hecho, podría, desgraciadamente, no ser incompatible tener las dos cosas. O sea, un descenso energético y, al mismo tiempo, un aumento desmedido de las emisiones de CO2, y en particular, por ejemplo, por el consumo de biomasa forestal, en particular, ¿no? Aparte, ya sabemos que están todos los procesos de retroalimentación que se pueden desencadenar, que se están desencadenando, y añadido a esto, pensemos que la mayoría de los escenarios del IPCC contemplan una cierta cantidad de captura y almacenamiento de carbono, que en una situación de complicación económica y demás, seguramente no se harían. Y claro, si no tienes algo que te sustraer todos, o sea que podrías llegar a tener las dos cosas, el declive energético y además el peor escenario de emisiones. O sea que, bueno, yo creo que esto lo único que nos tiene que mover es a ser activos y proactivos, ¿no? Y sobre todo eso teniendo en cuenta que, bueno, que los tiempos se nos agotan. Pero además hay una cosa que has dicho con la que no estoy de acuerdo. Tú has dicho, si no hacemos nada podemos colapsar, yo creo que eso está claro. Y si reaccionamos y consumimos unos combustibles fósiles también vamos a colapsar. Bueno, no entendí bien, creo que has dicho eso o algo parecido. Esto no es verdad. Quiero decir, existen maneras de reducir el consumo de combustibles fósiles sin que haya un colapso. Y de hecho, esto es lo que se está intentando. O sea, cuando viene la Agencia Internacional de la Energía y juntamente con la Comisión Europea te está diciendo vamos a consumir menos en el coche, menos el gas, no sé qué, ellos ya están yendo en esa tendencia, ¿vale? De intentar reducir el consumo de una manera ordenada. Lo que pasa es que lo hacen sin tocar la base industrial del sistema. Entonces, lo que pasa es que hay que tocar la base industrial del sistema para que el descenso sea realmente ordenado, necesariamente. Y sí que se puede hacer. Y, llegado el caso, antes de dejar que el sistema colapse, pues lo van a hacer. Lo que pasa es que también no olvidemos que, en principio, el modelo de descenso que se está planeando desde los poderes políticos es un modelo de descenso que no es equitativo. Es un modelo de descenso que no toca los mecanismos de mercado y, por tanto, las rentas más desfavorecidas van a salir más desfavorecidos todavía en este reparto, en esta situación de asignación de recursos. O sea que, bueno, ahí de nuevo la política tiene mucho que decir. Y yo creo que no podemos ir a un modelo evolutivo en el que hacemos pequeños cambios o lo que está habiendo ahora, sino que hay cambios realmente pues mucho más drásticos, más revolucionarios, que en parte vendrán si la gente comprende la magnitud y el alcance de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo tenía muchas cosas así, muchos pensamientos, pero voy a intentar ser breve, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues le quiero dar las gracias a la asociación por haber organizado este evento, porque realmente yo reconozco que es muy importante la pedagogía. Yo he aprendido mucho porque además he visto como unas perspectivas muy complementarias y, bueno, realmente he aprendido, ¿no? os agradezco que los estudiantes de física tengáis una sensibilidad hacia estos temas, porque creo en la importancia de la pedagogía y creo que también ocurre que, por desgracia, nuestros alumnos en los últimos años, precisamente los que tienen expedientes más elevados y tal, están yendo masivamente a trabajar para el capital. Es decir, para hacer data analytics en bancos y simulaciones de capital riesgo por sus conocimientos de matemáticas y tal, pero yo creo que muchos de ellos y de ellas pues serían más felices si trabajasen más en planteamientos más enfocados al bien común, ¿no? Al bien social, ¿no? O sea, creo que realmente sería muy bueno para ellos, ¿no? Luego, otra cosa, un pensamiento que he tenido, Belén, cuando hablabas de que las causas del calentamiento global eran debidas a la actividad del hombre, yo he pensado, del hombre no, debería haber dicho del ser humano, pero no, no es del ser humano, es del hombre macho, ¿no? Porque, claro, porque al final las mujeres en todo ese tiempo habrán sido obreras, pero quien ha planteado todo este sistema, quien ha estado en los mandos, han sido los hombres. Por tanto, has dicho muy bien, ¿no? Es debido al hombre, ¿no? Luego, creo que está muy bien que hables del conocimiento científico, ¿no? De lo que son hechos científicos. Entonces, por ejemplo, el calentamiento global es un hecho científico. Yo a mis alumnos de física de la Tierra de tercero, nosotros estudiamos, pues, por ejemplo, las misiones satelitales que miden el cambio de gravedad, y ahí está claro que hay muchos miles de toneladas de pérdida de hielo antártico que está medido con una gran precisión en estas misiones. Entonces, eso es un hecho. Y yo les digo a mis alumnos, si cuando acabéis el curso alguno de vosotros es clima escéptico, os suspenderé. Porque hemos visto gráficas, hemos incluido las precisiones, las incertidumbres, y hay cosas que son hechos, ¿no? Por ejemplo, esto, son misiones que tienen mucha precisión, entonces son hechos científicos, ¿no? Luego, a ver, también hacer una apelación al optimismo, ¿no? Porque al final el pesimismo, el vamos indiscutiblemente al colapso y tal, al final es reaccionario, no es desmovilizador. O sea, ha habido grandes cambios también, por ejemplo, el acuerdo de Montreal, que nos hablan nuestras compañeras en varias conferencias, pues el planeta ahora sería muy diferente si no se hubiera hecho ese acuerdo. O sea, saldríamos a la calle y en 10 minutos de exposición al sol tendríamos cáncer de piel. Entonces, es decir, que sí, se pueden hacer muchos cambios y se han hecho, ¿no? Luego, pues bueno, yo también aprovecho que estéis aquí para agradecer la lucha ecologista. El otro día oí en un programa de la cadena SER que decían que los ecologistas habían sido los héroes en la transición, porque ha sido un movimiento muy, muy denostado, ¿no? Pero que a la vez han conseguido también grandes progresos, ¿no? O sea, muchos hechos importantes que si no hubiera existido la movilización ecologista no se habrían realizado, ¿no? Entonces, bueno, pues también animo a que sigamos adelante en esto, ¿no? Y a ver, yo por último ya me callo, ¿vale? Tengo una pregunta. Ahora a mí me da la sensación de que se habla mucho de la transición verde y digital. Entonces, a mí me da la sensación aquí de que nos están queriendo vender una moto. Porque, ¿qué quiere decir la transición verde y digital? ¿Qué son? ¿Son dos aspectos de una transformación? ¿O son dos transformaciones? ¿Son mutuamente excluyentes? ¿Son complementarias? ¿Me podíais comentar sobre esto? Es que no lo entiendo lo que es la transformación verde y digital. ¿Es una con dos características? ¿Son dos? No, si esto me lo podíais aclarar. Yo antes de que te aclaren eso, quería aclarar una cosa sobre lo que has dicho antes, de que el deshielo del Ártico, por ejemplo, es un hecho. Pero hay muchas otras cosas que, gracias a esta investigación multidisciplinar, se han encontrado. Y, por ejemplo, ya te digo el ejemplo en pesquerías, porque tengo experiencia en eso, porque he trabajado durante unos años en un proyecto europeo sobre los ecosistemas atlánticos. Y luego esa información que se sabe sobre la pesca, por ejemplo, sostenible, y sobre determinadas especies que están en peligro, tú decías que todo el mundo tiene mucha información. Yo creo que no. Yo creo que la gente come, que hay mucha, pero la gente se come el atún tan tranquila. Y dicen, no comer vaca y el atún, ¿cómo no el atún? ¿Dónde está el atún? O sea, quiero decir, por dar un ejemplo de un pescado que es horrible comerse. o por otros, bueno, horrible, que yo también me lo como, y las latas de atún, fíjate cómo deben de estar, la de latas de atún que se deben de producir, vamos, eso ya es que, pero a lo que voy es que, por eso hablo de la prohibición, o sea, es que en todas las, hay áreas de conocimiento donde, como te acercan más a la economía o te acercan más a tus hábitos, es más difícil prohibir. El decir que el deshielo del Ártico es objetivo no es lo mismo que el decir que el atún es una especie que debería de no consumirse. O, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿eh? O sea, que veo muy difícil hacer que los descubrimientos científicos, casi, por ejemplo, tengo otro ejemplo. Tengo un alumno de TFG que está trabajando en el cemento. Porque el cemento, tanto en su producción, es uno también, bueno, pues también se requiere muchos combustibles fósiles, tanto para producirlo como luego en su fabricación, ¿no? Porque para producir el cemento hace falta un mineral que hay que quemar. Y al quemarlo, pues necesitas combustible, pero también al quemarlo emite. O sea, que las dos cosas. Y está haciendo todo un trabajo sobre ese tema. Y lo que ha descubierto, una de las cosas que ha descubierto buscando bibliografía, es que, claro, han descubierto ahora otros minerales que emiten muchísimo menos, pero lo que han hecho es, ah, qué bien, lo hemos descubierto, pues ahora vamos a producir el doble de cemento, porque como emite menos, pues ahora produzco más. Al final emiten igual. Y son un montón de cosas que sí que creo que en la cultura científica no existen y que además los descubrimientos se están interpretando para mal, más que para bien. Y ahí lo dejo. Yo dos ideas brevísimas, y es que nos tenemos que ir corriendo, corriendo. A los dos. Una primera idea con lo de la información, y esto merecería un debate en condiciones. La información no moviliza, y sobre esto hay mucha bibliografía en sociología, en psicología. No nos movilizamos por la información, no es lo que nos pone las pilas. Es necesaria para hacer una información, o sea, una movilización adecuada. Pero porque tengamos información no vamos a dejar de comprar el atún. Vamos a dejar de comprar el atún porque tenga sentido en nuestras vidas y esto tiene más que ver un carácter emocional, ¿no? Por más que las emociones y la razón no son cosas separadas que lo otro. Pero eso sería un debate largo. Y con el tema de lo verde y digital. Bueno, desde mi punto de vista no hay por dónde casar esas dos historias, ¿no? Parece que todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación es una cosa pues desmaterializada y desenergizada y no es verdad. O sea, para todo lo que tiene que ver con estas TIC, ¿no?, que nos están vendiendo como una parte de la solución, necesitamos un consumo material y físico y energético muy, muy importante. Pensemos en las redes de servidores, pensemos en las redes de satélites, pensemos en los cables pues submarinos, ¿no?, pues para que todo esto se mantenga, ¿no? Pensemos en todo lo que significaría el despliegue del 5G, de instalación de nuevos repetidores con los consumos materiales y energéticos que todo esto conlleva. No hay una posibilidad de hacer una economía sostenible haciendo un desarrollo mayor tecnológico, porque es que no, son cosas incompatibles. Es posible hacer una economía sostenible haciendo un desarrollo agroecológico. Eso es por donde tenemos que tirar. Y esto es lo que realmente nos darían las cuentas para la emergencia climática, las cuentas para el tema energético. Eso es lo que nos permite hacer las cuentas. Lo que pasa es que, claro, socialmente, pues no queremos volver a acabar la tierra. Bueno, pues esto, pues no sé si con normas de obligado cumplimiento o cómo, pero es algo que, por otra parte, vamos a hacer sí o sí. Otra cosa es cómo hagamos la transición, pero a eso vamos a llegar sí o sí. Y perdonad por... Yo hago dos comentarios, intento que sean breves y nos vamos corriendo. El tema de la transformación verde y digital, sí, van ligados. Y van ligados por una razón muy sencilla, porque el modelo que se pretende hacer es un modelo en el que habrá mucho más gestión y mucho más control del gasto. Esto en principio es necesario pensando la electrificación, pero en realidad es mucho más necesario pensando lo que realmente están pensando, que es en el racionamiento. Se quiere imponer un tipo de racionamiento y el que pueda pagar y que pueda tener acceso, tendrá acceso. Los contadores eléctricos ahora son inteligentes. Si mañana quiere la compañía eléctrica, te reduce la potencia de tu casa desde la central, sin consultarte a ti, por una disposición del gobierno. Por eso esta transformación que ellos pretenden, que es absurda, porque no hay materiales para hacerlo, etcétera, es una transformación que en el fondo lo que busca es crear nichos de mercado, crear estratificación en el mercado. Y por eso las dos cosas las ligan, aunque sea una fantasía tecnológica que yo creo que no va a funcionar. Y ya para terminar, lo que has dicho tú de que cuando el cemento se hace con materiales que emiten menos CO2 se duplica la emisión de esto. Esto sí que es conocido desde hace muchos años. Es lo que se llama la paradoja de Jevons. Y es... No, ya, es un problema que no se habla, claro. Pero esto, la paradoja de Jevons se da siempre en un sistema orientado a la producción. O sea, que el problema es este. Como es un sistema orientado al crecimiento, pues entonces, si es más barato, consume menos energía y por eso emite menos CO2, pues hago más. Entonces, mientras no quites el sistema orientado al productivismo, pues eso. Y bueno, gracias. Pues muchísimas gracias por alargarlo hasta el final y... Y hasta aquí el programa de hoy. Queremos recordaros que si os parece que este tipo de historias, de mensajes, de informaciones, de denuncias que traemos en este programa y otros de los que se hacen en Radio Almaina os parecen interesantes, podéis apoyar el proyecto de Radio Almaina, cada uno desde sus posibilidades a nivel económico. Radio Almaina no recibimos subvenciones, no porque no podamos, sino porque no queremos. Y nos parlaient d'égalité, et comme des cons les a cru, démocratie fait-moi marrer. No emitimos publicidad, no porque no podamos, sino porque no queremos. Eso es lo que hace que estas historias que os traemos puedan ser retransmitidas de una forma libre e independiente, sin deber nada a nadie, con lo cual el mantenimiento de la radio tiene un coste. Nos dirigeants sont des menteurs, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Por eso queremos animar a que os hagáis socios de Radio Almaina a través de la página web o a través de daros un paseíto por la biblioteca de Hermanos Quero y a partir de 2 euros como mínimo podáis colaborar con este proyecto a pie de micro que hace que las cosas que interesa saber se puedan decir. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. No es mucho los gastos de la radio, no son muchos, pero tenemos que pagarlos entre todos porque aquí nadie cobra, todos, es más, ponemos nuestro dinero, cada programa pone su dinero para la contribución de los gastos y hay que mantener el proyecto así. Chers camarades, chers électeurs. Por eso os queremos animar a que os hagáis socios. Si tuviéramos un número mínimo de socios, podríamos asegurarnos de que el proyecto puede perpetuarse. Os animamos a que os hagáis socio. Os damos las gracias a los que ya lo sois. A los que os hicisteis socios hace tiempo y no sabéis muy bien cómo está su situación, os animo a que os lo busquéis y actualicéis vuestra cuota. Porque es la única forma de ser libres e independientes. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.